¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, la verdadera estrella de la radio. Si no la pillas no te enteras de nada, la radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Pablo. ¿Sí? Hola, buenos días. Hola, buenas. Bájate un poquito el micrófono, que si no tienes que estirar mucho el cuello para cuando hablas el micrófono. Los oyentes no lo ven, pero el directo es así. ¿A que sí, Pablito? Sí. Cuéntanos un poquito, ¿dónde estás? ¿Dónde te he traído hoy? Pues yo te iba a muchos sitios, ¿eh? Ah, sí. Los oyentes no lo saben, pero tú vas a muchos sitios de mi mano. Sí. Pero hoy, ¿dónde estás? Merlín. En la Onda Merlín. ¿Y qué es Onda Merlín? Es un radio. Ajá. ¿Y este programa que empieza ya hasta la una, cómo se llama? Omez Merlín. La radio. ¿Y el programa hay que echar algo en algún sitio? ¿Se te ocurre? Echarle papas. Joder, qué bien lo has dicho, qué bien se te ha escuchado. ¿Con quién has venido? A ver, porque aquí, como siempre, en este estudio estamos rodeados de compañeras, de compañeros y de una persona invitada muy especial que ahora la vamos a presentar. ¿Quién tienes a tu alrededor? A ver. Rosa. ¿Mm? Toña. Sí, pero en vez de decírselo a Toña, díselo al micro que si no, no se te oye. María Magdalena. ¿Sabes qué día soy? Viernes 9 de junio. Estamos acabando la séptima temporada, ¿eh? 192 sí. Programas que llevamos. ¡Hala! Vaya cifra, ¿eh? Pronto tenemos el 200. A ver a quién invitamos al 200, ¿eh? Ah, sí. Ve pensando a alguien que a lo mejor te toca. Ah, vale. Alguien que mole, ¿eh? Sí. Ya por último, si dices la página web donde todas las personas que están escuchando pueden acceder a cualquiera de los 191 programas, porque este no está colgado todavía, ¿cuál es la dirección? ¿Qué tienen que poner en el ordenador? ¿Qué tienen que teclear? A ver, mira a los lados. Te voy a dar 60 minutos para que se te ocurra, ¿vale? Vale. Luego al final lo podemos decir otra vez. Vamos, mientras, a dar una pequeña pista a las personas que están escuchando, que son un montón. Sí. A ver si por esta voz saben a quién tenemos hoy en el estudio de Échale Papas. Vale. Anabel Vilarroch Garcés. Por prosenetismo y coacción, por menudeo de drogas. No tengo ningún encontronazo con Zulema, se lo digo. No. Ella hace su vida, yo hago la mía. Hay que tener las espaldas bien cubiertas, pero bueno, tengo mi grupo de amigas. No soy líder de ninguna banda en absoluto. No he provocado ninguna herida en Zulema. Seguramente si yo la hubiera ayudado, la hubiera quemado entera. Sí, es broma, por supuesto. Contéstame a una pregunta. ¿Me follo yo a tu criada? ¿Qué? No, ¿verdad? ¿Y sabes por qué? Porque te respeto. Respeto tu propiedad, respeto tus negocios. Pero tú los míos no. ¿Qué coño estás diciendo? Que estás vendiendo droga. Yo no estoy vendiendo nada. Ese es mi negocio. Vale, he parado un tiempo porque estoy en el punto de mira, pero no me he ido. Si no te has enterado, ya te enterarás. ¿Me estás amenazando? Si no respetas mi propiedad, yo no voy a respetar la tuya. Escuchamos a Anabel, uno de los personajes más recordados de la serie de Vis a Vis, interpretado por la brillante actriz Irma Cuevas, que hoy visita el estudio. Irma, muy buenos días. Bienvenida a Échale Papas. Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Gracias, Rosa. De nada. ¿Cómo comienzas a ser actriz? Pues la primera vez que recuerdo subirme en escenario fue cuando tenía 8 años en el colegio. Tenía una profesora maravillosa que nos dejaba subirnos al escenario. Y siempre en el colegio he hecho teatro, pero profesionalmente como actriz, pues fue con 22 años, terminé los estudios y deseaba ser actriz por encima de todo. Y mi padre no me dejaba. Pero yo insistí y empecé a estudiar en una escuela. Y a partir de ahí, pues empecé a buscarme el trabajo como pude y empecé a trabajar como actriz con 22. O la primera vez que salí en la tele fue con 29 años, fíjate. Estaba pensando, sí. Que tengo unos cuantos, ¿eh? Tengo unos cuantos ya. Vosotros sois jovenzuelos. Pero sí, como a los 22 empecé a estudiar interpretación. Vienes de la familia Aragón. ¿Qué significa ser parte de esta familia? Pues un privilegio, la verdad, un privilegio. Como es mi familia, pues lo he vivido desde un lugar muy natural. Y sí que también un poco de fascinación porque en mi familia todos cantan, tocan instrumentos, bailan, y a mí eso también me ha fascinado siempre. Entonces he tenido un referente donde mirar. Y ahora, o sea, siempre lo he tomado como una cosa natural. Lo que pasa es que ahora soy como muy consciente de que efectivamente hay algo como genético y que yo soy actriz no solo porque tenga como una intuición interior, sino porque de alguna manera está en la sangre y no puedo renunciar a ello. ¿Pensaste en dedicarte a otra profesión que actriz? Pues mira, cuando no tenía mucho apoyo externo, ni sabía muy bien hacia dónde tirar, recuerdo que en el colegio hubo un día que dije, no sé qué puedo hacer. Y tenía unas amigas que querían ser abogadas y dije, pues eso, pero no sabía muy bien qué era eso. O pensé, pues psicología, para estudiar un poco al ser humano, a estudiarme a mí. Pero no, creo que desde muy jovencita, como las artes me han llamado mucho la atención. Me encantaba bailar, me encantaba pintar, me encantaba cantar, a mi manera todo, claro, pero sí, no sé, creo que si me dedicara a otra cosa que no tuviera que no fuera a subirme al escenario y contar historias, creo que me desarrollaría dentro del arte. Que también digo, pues algunas magdalenas estupendas y las vendo, pero no, me gusta mucho como comunicar y subirme al escenario y contar historias. ¿Estudiaste con alguna actriz o actor famoso de la actualidad? Pues mira, uno que me viene a la cabeza, que fue mi compañero de curso de interpretación, fue Pablo Chapella. Pablo Chapella es Chape en La que se avecina, que hace un personaje que se llama... No sé si la veis la serie, ahora no sé cómo, yo no la veo, perdón. Pues... pero es que me sale solo salami, porque sé que dice mucho salami, pero... Amador, eso es Amador, gracias por llevármelo, María. Pues Amador, Pablo Chapella, Chape, y yo hemos estudiado en la misma escuela. Y de hecho nos graduamos haciendo El burlar de Sevilla de Tirso Molina y él hacía del Don Juan. Y recuerdo que cuando él estaba haciendo el personaje, él ya estaba, creo, empezando a rodar la serie. O sea, que lleva toda la vida haciendo La que se avecina, fíjate, toda la vida. Y sí, con Pablo Chapella, por ejemplo. ¿Cuáles fueron tus primeros papeles dramáticos? Pues a ver, Pablo, mis primeros papeles dramáticos... bueno, recuerdo la primera vez que hice... uno de mis primeros proyectos fue en un festival de calle de Burgos y hacíamos un trabajo, éramos tres clowns y éramos tres payasos y hacíamos números de acrobacia, de magia, de música con botellas. Recuerdo, por ejemplo, en televisión, mi primer personaje así interesante, importante, fue en Mujeres, una serie producida por El Deseo. Bueno, salí por primera vez, fíjate, en Hospital Central, que en una serie que es parecida ahora como Centro Médico, y ahí hacía de una niña que se caía por las escaleras porque le daba un ictus y se caía por las escaleras. Y entonces, sí, fue bastante bestia hacer ese personaje. Esto es lo que recuerdo. ¿Y tu primer papel en televisión cuál fue? Pues mira, me ha adelantado Pablo. Pues mira, mi primer papel en televisión fue este que te digo de Hospital Central. Aunque, bueno, esto es televisión. En televisión, sí, lo diré. Hospital Central y luego fue Mujeres. Y recuerdo de la primera vez yo creo que hice algo así audiovisual fue una película que se llamaba Noviembre, de Achero Mañas, que salía Óscar Jaenada. Y yo ahí hacía un poco como de gancho. Y salía de figuración. Y era así como mi primera experiencia ante las cámaras. Y fue muy bonita. El personaje de Annabelle en Vis a Vis has sido el más importante en televisión? Absolutamente sí, porque es un personaje, era una serie que se ha emitido a nivel mundial. Es una serie que lo ha visto muchísima gente en España, en Brasil, en Japón, en todos los lugares del mundo. Entonces, a ese nivel ha sido, por supuesto, el más importante, porque ha tenido una visibilidad muy grande. Y luego también ha sido muy importante porque es la primera vez que he interpretado un personaje de este calibre. Un personaje así como muy malo, muy malo, muy malo. Y porque siempre he hecho personajes mucho más inocentes, mucho más blancos, limpios, como, bueno, sí, más honestos. De repente Annabelle se convierte en un personaje manipulador, bastante feo como persona. Y he tenido que hacer un trabajo mucho más complejo e incluso me ha costado mucho adentrarme en la piel de Annabelle. ¿A quién más me duele? ¿Quién trata a Annabelle? ¿Qué fue lo más duro de interpretar a Annabelle, Maca? Pues lo más duro fue tener que hacer escenas de violencia, fíjate. Creo que cuando estaba en mi casa leyendo los guiones y de repente leía que tenía que hacer como un poco el mal, que era constantemente, pero había secuencias muy difíciles de agresión física o de decir cosas muy feas, me costaba mucho. ¿Tu primera actuación de cine de qué película fue? Mi primera aparición en cine, pues fue en la película Clandestinos. Fíjate, he tenido como que acordarme. Clandestinos fue una película que hice pues prácticamente después de hacer la serie Mujeres. Y fue una serie que se rodó en Málaga, en Coín. Y por lo visto ahí en Coín había unos estudios de cine que estaban construidos, entonces se grababa ahí una serie. Entonces era un plató al aire libre. Todo era construido, solo las fachadas, y detrás no había nada, no había casas, solo eran las fachadas de las casas, de los edificios, de las tiendas. Y luego había chalés donde los actores, el equipo, se vivía. Y allí fuimos a grabar una película. Ahí fuimos a grabar una película que dirige Antonio Ens. Antonio Ens es un director andaluz muy reputado y muy reconocido. Y bueno, pues tuve la suerte de que me llamara para hacer esta película. Una película que hablaba de dos chicas que se iban de excursión y conocían a dos adolescentes que se escapaban de un reformatorio porque querían ser etarras. O sea, una cosa como bastante loca. Y se enamoraban y viajaban y bueno, muy, muy bonito el proyecto porque me dio la posibilidad de viajar y de conocer actores muy interesantes. ¿A película que podemos ver? Pues mira, me podéis ver en unas cuantas pelis. Mira, me han hecho como una chuleta. Aquí todo facilitando, es maravilloso. Pues mira, fíjate, hago resumen y me da esta vergüenza, pero mira, en 2006 grabé Noviembre, como os contaba Chero Mañas, en la que, bueno, salgo de figuración y yo me reconozco porque de lo que hice a lo que está montado, pues se me ve ahí riéndome al fondo. Clandestinos, de Antonio Ens, Al final del camino, en Roberto Santiago, que también salgo al principio de la peli con Javi Cámara, que me hizo mucha ilusión trabajar con él, aunque fueran 5 minutos. Luego Vicente Villanueva, con el que he trabajado varias veces, no solo en cine, sino también he hecho algún corto con él que ha sido maravilloso. Meeting with Sarah Jessica, que os lo recomiendo. Y con Vicente Villanueva he hecho Lo contrario del amor y Toc Toc. Luego también trabajé con Carlos Bermúdez haciendo ¿Quién te cantará? Y en esta película, que se grabó en Zara de los Atunes, y que también fue muy dura, y trabajé con Ayoan Inre, con la que había coincidido en Vis a Vis, y con Karma Elías, que además ahora Karma está haciendo una labor maravillosa porque está hablando del Alzheimer que tiene. Y yo viví en primera persona con todo el equipo, como una actriz que trabaja con la memoria, de repente le falta, ¿no? Y fue muy bestia verla en directo como ella luchaba, ¿no? Pero luego Carlos Bermúdez casi toda mi parte la ha cortado, así que de hecho yo me reconozco en un plano, pues igual estas cosas de montaje. Luego tuve la fortuna, por supuesto, de trabajar con Alejandro Amenábar en Mientras dure la guerra. El silencio de los objetos es una peli de muy bajo presupuesto, pero que fue preciosísimo trabajar. Además trabajé haciendo una psicóloga con un adolescente que se quería suicidar. Fue muy bonito el proceso y el aprendizaje con Iván Rojas y Norberto Gutiérrez. Y luego la última que he hecho, pues ahora en pandemia, ha sido Poliamor para principiantes con Fernando Colomo. Fíjate, madre mía. Gracias, Mario, por la chuleta. Pues todo esto en estas pelis, así que tenéis tiempo para verlas. Y mientras dure la guerra, hace la hija de Unamuno. ¿Cómo fue? Pues hacer de la hija de Unamuno en Mientras dure la guerra fue una experiencia muy delicada, muy bonita. Trabajar en otra época, trabajar a las órdenes de Alejandro Amenábar, ver que es un genio en el cine, que lo hace todo fácil, que además te posibilita o sea, te hace posible que tú te expreses como creadora. No es un director que te limita, sino que te deja trabajar. Y fue muy, muy, muy bonito ver, bueno, como un director de su calibre, de su categoría, con lo que él sabe, con quien ha trabajado, pues que te dé la posibilidad de crear. Y luego pues tuve un enamoramiento a primera vista, que fue trabajar con Pilar López de Ayala, que hacía de mi hermana, hacía de la hermana pequeña, y conectamos enseguida. De hecho, Alejandro dijo, es que no tengo más que decir, ya estáis de hermanas. Fue precioso. Y luego pues ver a Carra Lejalde transformado de Unamuno con ese trabajo tan minucioso, ver sus ojos, que le pusieron unas lentillas de colores marrones, y yo recuerdo mirarle y decir, pues es que tenemos los mismos ojos, qué maravilla. Y fue muy bonito ver la transformación de Carra cada día, ver su trabajo, y luego pues encarnar un personaje que en realidad es una persona real, ¿no? Eso también facilitó mucho las cosas, porque de alguna manera había material, me podía fijar en cómo era. Había muy pocas fotos, en realidad, de esta hija de Unamuno, pero sí que recuerdo que en las pocas fotos que observaba de ella, que vi, que, bueno, pues buscando en Google encontré, siempre llevaba las manos en los bolsillos. Entonces fue una cosa que a mí me gustó como utilizar para el personaje, porque, bueno, cuando me metes las manos en los bolsillos hay algo como de protegerte o de esconder o de ser seria. De hecho, ella tuvo que hacer como de hermana mayor o de mamá de su sobrino, y cómo hacerse responsable de la familia. Entonces, bueno, aunque luego sus sobrinos... ¿Ves cómo me enrollo? Aunque recuerdo que sus sobrinos me contaban que, después de haber rodado la peli, que esta mujer no era tan seria como yo la interpreté, que era muy divertida, que era una mujer mucho más divertida. Pero bueno, lo que se ve en la peli es una cara más, más seria. Pero fue muy bonito. Vamos a cortar un poco el rollo. Vale. Así hacemos una pausita. Venga. Y nos echamos un traguito porque aquí en radio pasa el tiempo, pero vamos. Sí, y más con estando contigo, con Inma Cuevas, hoy en el estudio. Hacemos una pequeña pausita musical, ponemos un poquito de la banda sonora de Poliamor, de la última película que has hecho, Inma, y aquí seguimos en Échale Papas charlando, que quedan todavía unas 124 preguntas. Venga. Según dio la escaleta. ¿Has participado en algunos cortometrajes? ¿Cuáles? Pues he hecho algunos cortometrajes, sí. De hecho, toda la primera etapa cuando yo estudiaba interpretación me iba a la ECAM, que es la Escuela de Cine, y a Radio Televisión Española, porque los alumnos de la escuela que querían ser directores o directoras necesitaban alumnos, necesitaban actores y actrices para hacer sus cortos como, como prueba, ¿no? Como ejercicio. Y la primera parte, como la primera etapa de mis estudios como actriz, me las pasé haciendo cortos en las escuelas para hacer prácticas. Y luego he tenido la suerte de, pues de hacer otro tipo de cortos. Pues esto, como contaba antes, con Vicente Villanueva, que he hecho Meeting with Sarah Jessica, que es un corto bastante, como iba a decir futurista, pero no es la palabra, es como que se adelanta a los acontecimientos siempre. Vicente Villanueva para mí me parece uno de los directores y además guionistas más fantásticos que hay. Y además es un gran director de actores, le gusta mucho los actores. Que normalmente te encuentras como realizadores, que sí que saben montar muy bien, pero que bueno, pues que el trabajo para llegar a los actores es complicado y él es divino, es un gran director de actores. Y bueno, pues al principio, fíjate, pues VC, este era un corto que hice con unos amigos, Aser Fonseca y Miguel Ángel de Juan, fíjate que son dos grandes amigos de Santander. Física y Química, pues otro que hice con la ECAM, con Manuel Dañino. Burbuja, mira, con Gabriel Olivares y Pedro Casablanc. Esto fue un corto, fíjate, me hizo mucha ilusión trabajar con Pedro Casablanc como director, y luego Gabriel Olivares, que es un director con el que he trabajado muchísimo en teatro, en cine. De hecho, él fue el guionista de Clandestinos, y luego he trabajado muchísimo en teatro, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, La Mancha, fíjate, La Mancha es un corto que hice también para una pareja que son Samuel Delgado y Elena Girón, que sé que están haciendo cosas muy interesantes ahora. Y sí que me gustaría pillarles, fíjate, porque fue muy interesante el trabajo con ellos. Y eran muy, muy, muy, muy jovencitos y siguen siendo pareja artística. Luego hice un corto que se llama Ateo, que también fue un corto experimental con Sendoa Bilbao y con Larraitzi Pompa, que es una artista fantástica vasca y que yo la seguía por las redes. Y bueno, coincidimos en Burgos y allí nos fuimos a rodar un corto bastante peculiar. Y luego con Javi y Kiko Prada, que son unos hermanos gemelos que además trabajan mucho con Ángeles de la Iglesia y que tienen una productora de cine. Y con ellos pude coincidir trabajando en un corto que se llama Padres, acerca del abuso de un padre a su hijo. Y con Mario Tardón haciendo de marido. Mario Tardón es un actor fantástico que ahora mismo está en Estados Unidos y que de vez en cuando pues, se deja ver por aquí, por España, y trabaja en algunas series. Y bueno, pues es un actor fantástico con el que me gustaría coincidir de nuevo. Y como os contaba antes, que lo repetí mil veces, porque además es un corto que me encanta, pues el Meeting with Sarah Jessica de Vicente Villanueva, que os lo recomiendo. Es un corto, además, que trabajo con Montserrat. ¿Cómo es? Espérate. Que es que Montserrat Poch... No, lo estoy diciendo fatal, estoy quedando fatal. Roig de Puig se llama, es catalana. Y coincidí con ella en Londres. Coincidimos en un festival allí. Y Vicente Villanueva dijo, pues venga, os voy a juntar a las dos. Pues todo esto, ni más ni menos. ¿Estás en algún rodaje ahora? Pues ahora mismo no. Ahora mismo no estoy rodando nada. He terminado de rodar un programa del que os hablaré más adelante. Pero no, ahora mismo justo no. Ahora mismo, de hecho, he como parado de toda la actividad y no estoy rodando nada ahora, pero luego os adelantaré cositas. ¿Quién te ha marcado más en rodaje? ¿Quién me ha marcado más a la hora de dirigir? ¿Quién me ha enseñado más de las personas que me han dirigido? Pues mira, por ejemplo, Vicente. Vicente ha sido un director del que he aprendido mucho porque saca mucho de mí como actriz. Bueno, Alejandro Amenábar, me como comentaba antes, sentirte como libre a la hora de trabajar también es muy bonito. Y bueno, de repente me viene a la cabeza en teatro, por ejemplo, Carmen Portacelli, que es una actriz, o sea, una directora con la que he trabajado, que de repente ella le da igual si no sabes, ella te pone, de repente me dice, a mí que me gusta mucho el piano, pero no tengo ni idea de tocar el piano, pues de repente me dice, venga, siéntate al piano. Y yo digo, pues si no sé tocar, tú ponte. Y yo me pongo a jugar y entonces ella me deja, o venga, pues ponte a bailar. Digo, ya, pero es que esta música, no, venga, y juega. Entonces, también ella me da la posibilidad de sentirme libre y de no pensar que lo que hago es erróneo, sino que es mi forma de expresarme y es igual de válida y es bonita. Y luego, bueno, pues mis profesores, José Luis Saiz, Eduardo Solís, Yarelis Bielski, Socorro, que fueron mis profesores, Mona Martínez, de cuando estudié en la escuela. Es que creo que de cada profesor puedo sacar maravillas. De cada persona con la que he trabajado, porque me han hecho ser la persona que soy ahora, la actriz que soy ahora. Y me encanta Toña. Qué fantástica. ¿Cuántos anécdotas y curiosidades que te hayan sucedido en algún rodaje o detrás de la cámara? Pues mira, os puedo contar la anécdota que me viene a la cabeza, que la he contado también miles de veces, pero porque es algo como curiosísimo. Cuando yo hice Mujeres, la primera serie de televisión dirigida por Félix Sabroso y Dunia Yasso, yo hice la prueba para un personaje que tenía 15 años y yo tenía en ese momento 28. Y entonces hice unas pruebas, me dijeron que habían visto a todas las niñas de 15 años de España para el personaje, que ya estaba rodando la serie. Entonces lo que sucedió fue que José Luis Sez, que era mi profesor de verso, me dijo: mira, me he enterado que hay una actriz que se va de una serie, que tiene 15 años, pero están buscando más actrices. Han subido la edad del personaje, son 17, y la edad máxima para las actrices que se presentan son 20 años, así que tú tienes que ir a la prueba y decir que tienes 20 años. Bueno, conseguí la prueba porque no era fácil conseguir que me vieran, y cuando me vieron le dije a la directora de casting que tenía 20 años y ella me decía: en persona eres muy jovencita, pero veo unas fotos tuyas y hay algo en tu mirada que no... Y yo le dije: sí, tengo 20 años, tengo 20 años. ¿Qué sucedió? Que me cogieron para el papel. Cuando me pidieron el DNI, vieron que no tenía 20 años, entonces la directora de casting me echó una bronca porque había problemas con Televisión Española, porque no se podía mentir, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero claro, Dunia Yasso dijo: a ver, si yo por cámara veo que tiene 17 años, toda España se lo va a creer. Y estuve a punto de no conseguir el personaje que me habían dado. Estas cosas que a veces dices: bueno, pues no pasa nada. Si los actores y las actrices hacemos esto, interpretamos personajes, no tenemos que ser nosotros mismos todo el rato. Y que es un poco lo que me pasó con Anabel, fíjate, porque con Anabel yo no iba a hacer de presa, yo no iba a hacer de Anabel, yo iba a hacer de gobernanta. Pero de repente me llamaron de un día para otro casi y me dijeron que iba a hacer de presa. Así que con esto os digo que cuando algo es para ti, es para ti. Y que cuando no es para ti, no es para ti. Esto es lo que es la conclusión que saco. ¿Con quién te gustaría trabajar en un reparto? Pues fíjate, antes de que finalizaras la pregunta, la primera persona que me ha venido a la cabeza sin pensar es Luis Tosar, por ejemplo. Es un actor con el que me encantaría trabajar. Y ya, pues pensando en Hollywood, imagínate, pues con Meryl Streep, por ejemplo, así, por pedir, por soñar. Pero cada vez que veo a Luis Tosar trabajar, me dan muchas ganas de trabajar con él. Me encantaría poder... jugar en una peli, en una serie, me llama mucho la atención. Creo que hay algo en él que me fascina. Me fascina cómo trabaja y cada trabajo que le veo me encanta. Sí, con Luis Tosar. Luis, si me escuchas, venga. ¿Has compartido alguna vez con personas con discapacidad? Pues mira, no. Que yo recuerde, no. Pero sí que tengo dos grandes amigos, que son Ana Márquez y Marcos Mayo, que ahora mismo, de hecho, no sé si están ahora en el teatro o están dentro de poco haciendo una obra que se llama Supernormales, que os recomiendo que vayáis a verlo, al CDN. Y también han estado en una función... ¿ves? Me va la cabeza. Que además los dos han coincidido en Supernormales y en... Que alguien me lo chive. Venga, Mario. No. Me voy a tirar a la piscina, pero puede ser que tenga que ver algo con Lectura Fácil. Lectura Fácil, gracias. Eso es. Y sin mirar la pantalla. Eso es, esto es. Gracias. De hecho, fíjate, yo hice prueba para hacer personaje en Lectura Fácil y no lo pude hacer, pero me hubiera encantado, porque Ana y yo somos amigas. A través de Ana he conocido a Marcos, y luego que sabía que en la función iba a estar con Estefanía de los Santos y con Pilar Gómez, que mira, esas dos actrices con las que ya he trabajado, me encantaría volver a trabajar, por ejemplo, ya aprovecho. Y fue fascinante conocerles, fue fascinante conocer a Ana y a Marcos. Y además que son dos grandes intérpretes y sí, me gustaría poder trabajar con ellos, sí. Aquí he hecho mucho teatro que ahora principales. Me encanta porque yo cada vez que veo mi currículum digo, madre mía, todas estas obras he hecho. Claro, es que parezco muy jovencita, pero no lo soy. Tengo unos cuantos años y efectivamente he hecho muchísimo teatro. He hecho muchísimo... Vosotros no lo veis, pero hay una pantalla gigante aquí en el estudio donde Mario está con el cursor para arriba y para abajo y claro, y pone cara de oh my goodness. Efectivamente creo que he hecho más de 50 obras de teatro. Claro, es que son muchísimos años, lo voy a decir así como a viva voz, pero llevo pues seguramente más de 22, 23 años haciendo teatro, pues a 2-3 obras por año a veces. Hay otras épocas de barbecho, por supuesto. Pero sí, cuando no lo he tenido, además me lo he inventado y creé con Jesús Sala una productora que se llama Kendosan Producciones, con la que hacemos teatro. Con lo cual, cuando no me lo han ofrecido, pues me lo he inventado. Y he hecho muchísimas. Si me pongo a nombrarlas, no terminamos el programa. Pero puedo decirte, por ejemplo, mira, de las que estoy leyendo, por no desmerecer a ninguna, pero claro, es que son muchísimas. Pero por ejemplo, la primera que hice como final de carrera, que fue El burlador de Sevilla con José Luis Saiz, fue para mí una gran obra. Con Nuestra cocina, de Alonso de Santos, con Yael Bieski, también fueron las obras con las que me gradué en la escuela. Pues Las brujas de Salem, que fue la primera obra que yo hice en un teatro nacional, en el Teatro Español. Pues es que hay muchísimas. Los cuernos de Don Fiolera, Nuestra Señora de las Nubes con Yayo Cáceres fue preciosa. Mi primera vez con Gaby Olivares, que fue divina. Nos hemos hecho una gira impresionante. Bueno, ahí se corta la lista, pero me encanta. Tengo aquí a mi ayudante que me dice, pero sí, pues True West con José Carlos Plaza, que fue la primera vez que trabajé con él. Mi primer musical aquí en Madrid, que No son maneras de tratar a una dama, dirigida por Pablo Muñoz Chapuli, que fue también un hallazgo. En Big, de José Martret, que es una adaptación de Macbeth. Cerda, de Juan Mairena, que fue un texto preciosísimo. Constelaciones fue mi primera producción junto a Jesús Sala, y ahí formamos Kendosan. Constelaciones es un texto que yo descubrí en Londres en uno de mis viajes, allí donde compré el libro simplemente para leer en inglés, porque me fascinaba la portada, me fascinaba lo que leía detrás, y de repente resultó que Frank Calvo, que ha sido mi partner en esta función, resulta que también se la conocía, y nos volvimos locos, nos llevamos la manta a la cabeza y dijimos, venga, pues a producir y a levantarla. Y fue una de las grandes obras. De hecho, fíjate, esto fue como en 2014. Estuvimos 2 años con la función y a día de hoy, a 2023, todavía hay gente que me dice que si no la vamos a volver a hacer. Fue muy especial, fue muy especial. Y pues mira, El ángel exterminador de Blanca Portillo, que fue muy bestia, La valentía con Alfredo Sanzol. Mrs. Dalloway con Carmen Portachilli, que fue la primera vez que yo trabajé con ella. Y luego pues el monólogo de Lo que tú nos dejas, que también es producción de Kendosan, dirigida por Alba Santos, que luego sé que vamos a hablar de Nupa por ahí, y fue como una obra, un monólogo a favor de Nupa. Y por supuesto no puedo dejar de hablar de La casa de los espíritus, que ha sido una de las grandes obras de mi vida, dirigida por Carmen Portachilli de nuevo, que es un texto de Isabel Allende, que yo lo leí ahora, que yo le decía a mi padre, pero ¿cómo yo no me he leído este libro cuando era adolescente, ¿no? Y luego pues Ciclos, que es un espectáculo de creación propia que nació con Gon Ramos, un dramaturgo, actor, director fantástico, con el que sacamos a relucir La familia Aragón, sacamos a relucir Mi lado más payaso, sacamos a relucir Las ganas de cantar, de bailar y De dónde vengo. Y además donde tengo la suerte de poder cantar con Alarmantis, que son mis primos, son los hermanos Aragón. Y ahí ha empezado también un periplo de cantar del que deseo no despegarme. Pues ahí hay unas cuantas, Maca. Y en un escenario, lo más raro que te ha sucedido. ¿Qué cosa rara me ha sucedido en un escenario, lo más extraño? Pues mira, me viene ahora a la cabeza, fíjate, lo más raro que me ha sucedido. Yo estaba haciendo una función de teatro y la actriz, había un reparto nuevo, pero yo me sabía dos personajes. Y había una actriz nueva, no es raro, pero fue peculiar. La actriz que hacía, imagínate, pues el personaje 1, yo me sabía el personaje 1 y el 2, y ella hacía el personaje 1 y yo en la función hacía el personaje 2. Y entonces el director me dijo, mira, ella está muy nerviosa, puede ser que en algún momento se salga de escena, que no se sepa el texto, entonces tienes que estar preparada por si tienes que salir a hacer el personaje 1 y el personaje 2. Y entonces yo estaba vestida con los dos cambios, uno debajo del otro, y estaba todo el rato entre cajas, como detrás del escenario, preparada por si de repente a ella se le olvidaba algo, se ponía nerviosa. Y fue una situación bastante, bueno, también para mí estresante, pero afortunadamente la actriz lo hizo todo como pudo y fue muy bonito verla sacar adelante el trabajo. Pero sí, fue complicado, fue complicado. ¿Qué premios y reconocimientos has recibido por tu trayectoria profesional? Pues mira, Toña, soy muy, muy, muy afortunada porque aparte de tener trabajo como actriz, efectivamente me reconocen el trabajo y me dan premios. Y he recibido unos cuantos, la verdad. Sobre todo en la Unión de Actores, que es el sindicato de los actores de España, me han apoyado mucho y me han nominado a unos cuantos. Luego me he llevado otros tantos, pero sí, ha sido es una larga lista también, no tanto como las obras de teatro que he hecho, pero sí, me han nominado a la Unión de Actores, tanto en teatro, en cine y en televisión. Y luego, pues por el corto Vicente Villanueva, de Meeting with Sara Jessica, como es un corto que ha ido a muchísimos festivales, me he llevado unos cuantos premios en los festivales. Claro, cuando hay un corto que va a festivales en España, que hay muchísimos festivales, cientos de festivales en España, afortunadamente, pues en algunos de ellos he cazado algún premio, sí. Y luego uno que es muy especial, que es el Ondas a Mejor Actriz, que nos lo dieron a todo el elenco de Vis a Vis, a todas las mujeres, el elenco femenino. Sí, y algunos ahí. Soy muy afortunada, Toña. Vamos a hacer una pequeña pausita, porque es que todavía le tenemos que dar la vuelta a la escaleta, a las preguntas, vale. Y a ver qué podemos hacer en los 14 minutos que nos quedan. Dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono, supererò le... Has dirigido aquellas migas de pan, ¿cómo lo has vivido? Pues Pablo, lo he vivido con muchísimo entusiasmo, porque es la primera vez que dirijo a dos actrices. En este caso son Carmen Ibeas y Mónica Bardem, y ha sido un proceso muy bonito porque de repente me he descubierto con herramientas que yo no sabía que tenía a la hora de dirigir actrices y actores, y afortunadamente hemos estado en Madrid un mes en el Teatro Infante Isabel y esperemos que haya una gira brutal para que ellas sigan contando esta historia por los teatros de España. Y sí, ha sido muy bonito descubrirme en esa faceta que deseo seguir investigando. ¿Aquí va la banda de Diplomado? Pues mira, colaboro con la banda Larmantics de una manera muy especial. Y es que ellos son un grupo de música que además son mis primos, son los hermanos Aragón, como comentaba antes. Y bueno, ellos tienen sus propias canciones, pero ellos de vez en cuando me dejan cantar con ellos y hacemos versiones de sus canciones, pero un poco adaptadas a mí, a mi voz. Y luego pues nos hemos descubierto... en unión y que trabajamos muy a gusto, y entonces siempre que podemos nos liamos la manta a la cabeza y creamos cosas nuevas, pues desde ciclos, luego hacemos conciertos y ahora estamos como ahí creando un nuevo show que espero que salga a la luz. No es a corto plazo, es a largo, porque es una cosa muy especial que espero que podamos ver en un futuro. Y bueno, pues como somos familia me encantan y luego pues canto con ellos. Participaste en el programa NUPA, cuéntanos sobre todo sobre este proyecto. Pues mira, NUPA es una asociación, es una ONG que trabaja con personas, con niños y familias, sobre todo con niños y niñas que tienen trastornos intestinales, que les trasplantan prácticamente todo el aparato digestivo, que es una enfermedad muy rara que no hay mucha investigación en España, que de hecho prácticamente creo que es solo La Paz, el hospital que hace ese tipo de intervenciones a niños. Hay otros hospitales en España que no tienen ni idea de que este tipo de enfermedad se puede de alguna manera curar y de que se pueden hacer esos trasplantes, necesitan una alimentación especial, van alimentados directamente con una vía al corazón, no pueden comer ni beber, la medicación es súper cara. Entonces, bueno, pues NUPA lo que hace es dar facilidad a estas familias, dándoles servicio psicológico, de alimentación, de medicina. Y yo descubrí NUPA a través de un amigo común, de un amigo de Jesús Sala y mío, que Rubén, que es un niño brutal, sabio, inteligente, y que pues eso, que desde que nació ha estado en el hospital ingresado y que ahora afortunadamente va por la calle sin tener que estar conectado a una máquina prácticamente 24 horas. Y bueno, pues he conocido a través de Luis Alberto y de Alba Santos, que ha sido la presidenta durante muchísimos años de NUPA y además con la que hemos podido colaborar a través de Lo que tú nos dejas y a través de los cuadros que hemos vendido, de otro espectáculo que hemos producido con Kendo San, que es El hombre del lienzo, donde Javier Ruiz de Alegría pinta cada día un cuadro en la función, y con el dinero de los cuadros pues hemos podido también colaborar con NUPA. Y yo invito a todo el mundo a que se meta en la web para que sepa de esta ONG. ¿Es verdad que haces esgrima oriental? Pues mira, es verdad, pero lo hice cuando era mucho más jovencita. Estuve en una compañía de teatro y había un profesor, que era el sensei, que nos enseñaba esgrima de madera. Sí, hacíamos esgrima con espada de madera, que es la que se utiliza en el kendo. Sí. ¿Qué proyectos futuros tienes? Ay, Toña, me hace tanta ilusión que me hagas esa pregunta, porque hace un día o dos se puede decir ya, es oficial, que voy a formar parte del elenco de un musical que se llama Chicago, y no sabes la ilusión que me hace, porque de alguna manera puedo seguir trabajando como actriz y cantando, que es algo que me fascina, que creo que tendríamos que hacer todos, cantar en la ducha, en el cuarto, en el baño, donde queramos, porque es verdad que nos viene muy bien para el corazón y para el alma, es súper sanador. Y ese es el proyecto que puedo contar, ahí me podréis ver, aunque estrenamos en octubre, empezaré los ensayos ahora en verano, pero estaré en Chicago el musical interpretando a Mama Morton, que es un personaje que en la peli que se emitió hace ya unos años lo hacía Queen Latifah, que era una cantante, que es una cantante brutal, brutal. Así que estoy muy contenta. ¿Dónde pueden los oyentes obtener más información tuya? Pues mira, si alguien de las personas, alguna de las personas que nos están escuchando, los oyentes de la radio, quieren saber más de mí, después de todo el currículum que hemos hablado, dirán, pues vaya rollo. Pero, pues mira, se me ocurre que, por ejemplo, pueden bichear en la página web de mi representante, que es Endosan Agencia, o en el Instagram, que ahora es la red social donde... Bueno, yo cuelgo flores, cuelgo mis trabajos, pero también cuelgo cosas, árboles que me gustan mucho, el mar, las ballenas. Y luego también, pues, por ejemplo, ahora que estoy haciendo aquí, a este paso no estrenamos, pues es un programa de televisión, de cultura y de teatro, pues también estoy contando la trayectoria del programa. Pues en Instagram, que creo que es inmacuevas-bajo. Y hay una web por ahí también, pero bueno... Si googlean mi nombre en internet, seguro que encontrarán cosas. Y bueno, y pues que vengan a Chicago en octubre y así nos vemos en persona, que será lo más bonito. ¿En dónde se va a estrenar Chicago? ¿En qué espacio? En el Teatro Apolo, en el Teatro Apolo en Tirso de Molina. Uh-huh. Pues con esos últimos datos nos quedamos porque no hay tiempo para ¡ay! Más. Muchas gracias. Es una... ¡Ay! Macari, digo, se pasa volando, ¿verdad? Qué pena, Macarena, ¿eh? Sí. Aquí 3 horas para llegar al estudio, sí, para hacer luego solo 1 hora, ¿eh? Sí. Inma, ha sido un placer tenerte muchísimas aquí, gracias, en el estudio, Mario. Y compartir este ratito con el equipo de locución de Chale Papas, y manténnos al tanto para ir dándole cancha y, por favor, ir viéndote en directo, que en la pantalla te hemos visto mucho. Eso es, en directo mucho mejor, y así charlamos y compartimos la vida. Nosotras ya nos vamos hasta el próximo viernes. No sé si hay alguna cosita en estos 42 segundos que quedan de programa que quieras lanzar y que creas que es importante, pues, ya para cerrar a lo grande. Creo que soy muy afortunada, sobre todo también porque me invitáis a este programa, porque os conozco, porque os doy las gracias por la labor que hacéis. Y bueno, también nombrar a Teatro del Barrio, de repente, porque ha sido quien nos ha unido. Así que gracias desde aquí también por la labor que hace Teatro del Barrio, que es fantástica. Así que muchas gracias a todo el equipo, a Ana Belén Santiago, a Paloma... Y a vosotros, gracias, María. Gracias, Mario. Vamos a dejar los oyentes con Vuelve a Llover, en la que cantas. Ay, vale. Con la Armanti. ¿Quieres, ¿quieres Volver a Llover o quieres Luna? Wow. ¿O quieres Llorona? Es que aquí hay un repertorio. Pues mira, es que me pones en un brete, porque Luna me parece una canción que nos fascina a todos, a la Armantix y a mí. Uy. Y Vuelve a Llover es una canción de la Armantix, así que la que queráis. ¿Qué queréis, chicos? ¿Vuelve a Llover o Luna? Sí, sí. ¿Cuál, Pablo? Las dos seguidas. ¿Luna o Vuelve a Llover? Llorona. La Llorona, fíjate, pues ala, venga, la Llorona. Pues venga, vamos a ver, os dejamos con La Llorona, canción original de... De Chavela Vargas, ¿no? ¿De quién es? Sí, por las dudas, que nos da la Armandis, sí, que de Chavela. No, de Chavela Vargas. Irma, hasta que nos volvamos a encontrar. Gracias. Llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, llorona.